Escúchanos desde la provincia de Las Palmas o desde Santa Cruz de Tenerife o desde cualquier otra parte. Onda Baifito, la radio local de La Laguna.